Tenemos ahí unos minutitos, señores. Nos había llamado Vela de Almagro hace un ratito. Estuvo hablando con Alcira. Le mandamos muchos besos a Vela, a ver si se mejora de una vez, ¿eh? Y se nos viene acá un día a tomar unos mates, a pasar un ratito a la mañana, ¿eh? Que estamos preparando hacer una comida para el 19 de mayo, todos los vinilos 33. A ver si se puede venir, Vela. La vamos a buscar, la llevamos, todo la traemos, ¿eh? Pero a ver si para el 19 de mayo se pone un poquito mejor. Y estamos con Osvaldo Bayer, que estábamos hablando ahí fuera del aire. De Vela, precisamente, ¿no? Sí. Que estuvo ahí en una clase, participando prácticamente ahí. Sí, ella fue realmente, venía todos los viernes. Uh-huh. Cuando yo daba clase siempre vino, fue siempre la mejor alumna. Era la mejor alumna. La mejor alumna, sí. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. ¿Bien? Bien, sí. Con ganas de seguir adelante. Con ganas de seguir adelante. ¿Cómo viviste lo de diciembre vos, Osvaldo? ¿La qué? Lo de diciembre, el 19 y 20 de diciembre. Bueno, la desgracia es que justamente yo había vivido bastante intensamente todo, justamente en Rosario, y volví, me hicieron un reportaje el día 18, uh-huh, y dije que la cosa se iba a poner linda. Y justo yo partí el 19 para Alemania, uh-huh, así que me perdí todo. Cuando llegué a Alemania y empecé con internet y me enteré, bueno, quise volver inmediatamente, pero mi mujer me encerró en el corralito allá y no me dejó salir. El corralito privado. Claro, me dijo que no, que bueno, ahora estaba en Alemania y tenía que seguir ahí. ¿Y de porque cómo fui a hacer las curaciones por mi enfermedad? Uh-huh. Así que, bueno, tenía un argumento muy fuerte ella como para que me quedara. Claro. Pero lamenté muchísimo de haberme perdido todo eso, ¿no? ¿De allá cómo lo viviste? Bueno, la información fue muy buena. Y bueno, la viví con mucha intensidad. Los periódicos, los diarios y las radios y la televisión alemana le dio mucha importancia. Uh-huh. Creían más o menos que se prendía la revolución latinoamericana, los alemanes. Así que le dieron realmente mucha información y mandaron a corresponsales acá, uh-huh, para describir toda esta situación. Así que bueno, la información fue realmente muy buena. ¿Y a vos qué te parece que pasó ese día en la historia argentina? Bueno, pasó lo de Bakunin, ¿no? Aquello de de que dice Bakunin que el espontaneísmo de las masas. Dijo de que los pueblos aguantan todas las humillaciones, y de pronto uno sale a la calle, tiene una piedra y detrás de él sale un millón de personas. Uh-huh. Bueno, yo creo que ocurrió eso en la Argentina, o algo parecido. Es decir, no muy marxista la interpretación. Claro. Sí. Uh-huh. ¿Y a partir de ahí se da un proceso, crees que nuevo en la sociedad? Sí, un proceso nuevo, pero que ha sido copado nuevamente por los dos países, por los dos partidos populistas, que después de 86 años que tenemos la denominada democracia, que nos han gobernado solamente estos dos partidos políticos y dictaduras militares. Estamos empatados, 14 presidentes civiles y 14 militares. Ah, mira, sí, fíjese que, fíjate vos qué democracia que tenemos. Claro. Bueno, y ahora llegaron, es decir, los resultados de este populismo de los dos partidos, que no sabemos bien qué programa tienen. Uh-huh. Es esta Argentina realmente en el tacho de la basura. Así que si queremos hacer algo, tenemos que decirles basta a estos señores, váyanse. Ya han hecho todo lo posible para estropear el país. Ahora, es decir, hay que crear realmente una corriente nueva, política, juvenil, lo que sea, pero no seguir con estos señores, ¿no? Con sus patotas, con sus clientelas, con esta cosa ahora del cambio, estos arreglos Alfonsín Dualde, uh-huh, y el otro Menem que espera. Bueno, basta de estos señores, tenemos que crear otras cosas. Y por eso realmente lo encuentro como muy sano el asunto de las asambleas populares, en los cuales yo he estado bastante. Uh-huh. Me han llamado siempre para debatir temas históricos. ¿Y con tu ojo ahí qué pudiste ver ahí? Bueno, con mi ojo realmente he visto cosas muy positivas, como por ejemplo la participación de las mujeres, que es, tienen un lenguaje diferente que los hombres, ¿no? Los hombres en general traen su rótulo político y empiezan a hablar de Marx o de Trotsky, pero las mujeres hablan realmente de los temas que tienen ahí, de los temas que se aproximan, ¿no? Bueno, y he estado en asambleas donde los hombres se quejaron de que las mujeres no centran, no logran realmente decir algo bien centrado, sintetizar conceptos, ¿sí? Claro, y qué sé yo. Entonces, me acuerdo, un hombre de más bien de edad y de experiencia política dijo eso, y entonces las mujeres no contestaron nada, y una de ellas de pronto dice, para contestarle al señor le voy a decir lo siguiente, hay 19 hombres presentes y 89 mujeres. Y con ese argumento lo dejó seco. Silencio, ¿no? Mucho parla, pero ahí, ¿dónde están? Claro. Si realmente es un idioma nuevo, me sorprende la forma de debatir, es distinta, se ve que realmente se han largado, que el sistema de elegir ha sido bueno. Por supuesto, si le queremos encontrar cosas malas, a veces se lo pasan discutiendo sobre una temática y dividiéndose, es lo que ocurre siempre. Uh-huh. Pero bueno, acordémonos de Bakunin, ¿no? Claro. Ahí uno tira una piedra y lo acompañan todos. ¿Los piqueteros qué te parece? Y bueno, los piqueteros es realmente una gran cosa, una cosa saludable, luchadores, pero ojalá que no caigan en el partidismo ni en las clientelas, ¿no? Sino que se mantengan realmente con una voluntad de seguir adelante con los miembros de los piquetes, con la gente que realmente representa a los piqueteros, y que no nos metamos con arreglos. Eso es uh-huh. lo que uno aspira. Claro. Pero bueno, es todo nuevo y hay que esperar las experiencias. Ahora, esto no va, esto lo del señor Duhalde y ahora este señor Labaña, y todo lo de, empezaron a hablar de nuevo. Bueno, muy entusiasmados por el dólar, ahora vamos a ver a dónde nos vamos. Si esto no va realmente así, no puede ser la cosa. Están cuidando a su pequeño, los que le queda del jardincito, a ver si uh-huh. lo pueden mantener. Pero hay que decirle basta. Al señor Alfonsín hay que decirle, señor, usted ya fue presidente, se fue antes de terminar el mandato. Ahí ya tendría que haber abandonado la política o quedarse a leer la revista Leoplan. Pero no, él sigue ocupando puestos y esa cosa así no puede ser. El radicalismo tiene que desaparecer, ya ha producido todo, uh-huh. realmente lo que pudo, sus teorías han quedado absolutamente viejas. Es decir, fíjese que ninguno de los dos partidos fue capaz de organizar la democracia para parar a los militares que no dieran más no dieran más golpes de Estado. Al contrario, es decir, venía una elección, después de una dictadura militar, venía una elección, duraba 4 años, y ya había otro golpe militar, es decir, no se atrevieron los civiles a parar realmente las estructuras militares para que no se levantaran más. Todo lo contrario, le levantaban monumentos, ¿no? A este general bigotudo, más bruto que un güey, el general Uriburu, que los amigos lo llamaban Mariscal von Pepe, porque le gustaba mucho imitar a los alemanes, uh-huh. sí, pero nunca los pudo imitar bien. Okay. Este tiene su monumento, es decir, tenía hasta el puente Uriburu, hace poco, es decir, por el trabajo de unos muchachos realmente que trabajaron muy bien, bueno, le cambiaron el nombre por puente Alsina, uh-huh. le dieron el viejo nombre, pero si no tendríamos siempre el puente Uriburu allí. Uh-huh. La bestia esta del coronel Falcón, ¿no? Devorador, es decir, terrible. No podía haber obreros manifestando y se le iba el caballo y ya con el sable y la fusilería los atacaba. Bueno, este señor tiene hoy una de las principales calles de Buenos Aires y el colegio de policía también tiene el nombre de él, ¿no? Un amigo mío que lo mataron en un hecho de gatillo fácil, la policía en esa calle, ¿no? En el Falcón. Claro. Bueno, y todo así, la alcahuetería de los políticos, es decir, por ejemplo, ¿qué cosa más hermosa sería que una plaza se llamara Mártires de Chicago, que son los creadores de las 8 horas de trabajo? Es decir, de ese verdadero poema que es pedir 8 horas de trabajo, como dijeron ellos, no para trabajar menos, sino también para tener tiempo de gozar de la vida. 8 horas de trabajo, 8 horas para la cultura, para el amor con las mujeres, para jugar con los niños, es decir, para leer libros y 8 horas de descanso. Es decir, esta fue una cosa positiva, progresista del mundo. No, acá se premian a los militares que mataron, ¿no? A los militares que... Una cosa que tiene que ver con el radicalismo, ¿no? Y con muchos análisis que hiciste vos sobre lo que fue con los casos en la Patagonia, con la Semana Trágica, también con lo que pasó el 20 de diciembre. Hay una recurrencia de los gobiernos radicales que terminan matando gente. Sí, sí. ¿No? Lo del 20... Más allá del discurso que tienen ellos de los derechos humanos y del progresismo, entonces terminan recurrentemente. Se asustan, son grandes mentirosos, se asustan. El mismo Irigoyen, a quien levantaron tanto, es decir, llegó el momento en proceder y decir, no, estos gauchos de la Patagonia tienen derecho y tienen razón en lo que piden. Uh-huh. Lo que piden era muy poco, eran verdaderos explotados. No, le mandó el ejército a matar a esos gauchos, y siempre se callaron la boca. Jamás un radical dijo, no, hay que hacer la autocrítica sobre esto, jamás. Vos le habías pedido varias veces. Yo le he pedido siempre a todos los presidentes de los comités nacionales, nunca me contestaron. Y le ponía el ejemplo, de Willy Brandt, el primer ministro alemán, que lo primero que hizo, el primer acto de gobierno, fue ir al monumento al holocausto, ponerse de rodillas y pedir perdón en nombre del pueblo alemán, por lo que habían hecho con los judíos. Y yo no le pido que los radicales vayan y se pongan de rodillas, porque no lo van a hacer primero, ¿no? Son muy pillados, pero por lo menos en las tumbas masivas, donde descansa tanto fusilado, llevar una flor, ese gesto, no, es decir, pasan de largo, no están enterados, no leyeron. Cuando los gallegos, Galicia, hizo una película sobre Antonio Soto, el líder huelguista de la Patagonia, y trajeron esa película todo el drama patagónico, lo entrevistaron a Alfonsín, que es gallego, hijo de gallegos, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué opina usted de las huelgas patagónicas? Y él contestó, no me consta. Bueno, que lea los diarios, señor, que lea la hoja de debate, el diario de debates del Congreso, donde está todo, la gran discusión que hubo, y hay libros también, así que no me consta, pero léalo por lo menos, diga, voy a leerlo, todavía no he leído eso. La respuesta me parecía que eran muchos militares, ¿no? Con los desaparecidos. Claro, cuando los desaparecidos, sí. Y bueno, así no podemos seguir adelante. Y la historia lo ha demostrado. Uh-huh. Han gozado del poder como quisieron y ahora esto, ¿no? ¿Qué te parece que significa el 1 de mayo ahora en la situación en la que estamos hoy? Y bueno, significa que hemos retrocedido siglos, porque toda esa enorme lucha, esa enorme fe en el progreso humano que tuvieron los obreros. Cuando yo veo, por ejemplo, que en el acto del 1 de mayo de 1904 hubo 70.000 obreros, dicho por La Nación y la prensa, 70.000 obreros, pese a que si faltaban al trabajo, le perdían el trabajo. Y pese a que estaba prohibido el acto por la policía, que estaba ahí reprimiendo. Y sin embargo, 70.000 obreros. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa con el 1 de mayo, no? ¿Qué hacen estos gordos de la CGT? Es cuando se empezó a cantar en el año 45, hoy es el Día del Trabajo, unidos por el amor de Dios, en vez de cantar la Internacional, ¿no? Es el himno que hizo Iván Isevich, el ministro de Perón. Iván Isevich, que era un hombre de misa diaria. No es, para el peronismo no fue el Día del Trabajo, el Día de los Trabajadores, sino el Día del Trabajo. Uh-huh. Se le cambió el nombre. Entonces, tiene que volver a significar lo de antes, es decir, volver a conquistar las 8 horas de trabajo, que en algunas fábricas se sigue, por supuesto, pero en McDonald's y todo lo demás, esos jóvenes que toman y esas chicas que toman, 12, 14 horas, venga el domingo, no le dan franco, todo eso, es decir, hacen lo que quieren, ¿no? Y el que tiene trabajo, ¿no? Y el que tiene trabajo, lo peor es eso, la falta de trabajo, lo decís bien. ¿Qué te parece que tendrían que jugar en este momento de la historia argentina? ¿Qué rol tendrían que jugar o qué ves qué rol están jugando los intelectuales? Bueno, los intelectuales argentinos siempre fueron o estuvieron con el pueblo realmente y fueron víctimas como el pueblo. Es decir, tenemos esa magnífica década del 60 y los principios del 70, con intelectuales realmente que se metieron y lucharon por una sociedad distinta. Y lo nombro aquí al querido Rodolfo Walsh, para mí el mejor de todos. Con su lucha, y también al mismo tiempo, bueno, si el intelectual puede escribir, debe darse la libertad de escribir lo que se le dé la gana, no tiene que haber ninguna censura, pero tiene la obligación de estar con los que sufren, con los que no tienen, es decir, con los que no llevan una vida en dignidad. Acá ha habido siempre, se ha reconocido a los políticamente correctos, ¿no? Hay intelectuales que realmente nunca hicieron absolutamente nada, pero ellos son los grandes campeones de los derechos humanos. Jamás estuvieron un minuto preso, jamás le tocaron el timbre a la policía, jamás tuvieron que irse al exilio, nada de nada de eso. Y hoy, bueno, obtienen todos los premios mundiales. Y todavía la gente lamenta que no tienen el Nobel. Bueno, no lo voy a decir porque no está acá, me gustaría discutirlo con este señor de que, a quién me estoy refiriendo. No, porque claro, por lo menos Jorge Luis Borges, que colaboró con la dictadura, sí, sin ninguna duda, después fue a pedirle disculpas a la madre de Plaza de Mayo. Es decir, tuvo ese gesto, por lo menos, de humildad. Otros señores no. No, y sin embargo, bueno, ya te digo, son levantados como los campeones de los derechos humanos, presidieron las comisiones sobre derechos humanos. ¿Y en este momento, en el ahora, crees que hay intelectuales que están pensando en función de lo que está pasando? ¿Cómo poder proyectar hacia adelante? Son muy pocos, pero hay, por supuesto que hay, ¿no? Si yo nombro un Horacio González, un León Rosigner, por ejemplo, mismo José Pablo Feynman, están realmente, tal vez no seamos todos de las mismas ideas, pero realmente interesan y discuten e intervienen en asambleas, están allí, sí. Y otros que, bueno, se preocupan por hablar con ironía del ser humano. Sí, eso es muy lindo, muy fácil, muy cómodo. Pero no te lleva a nada, ¿no? Que lo hagan, pero al mismo tiempo que pongan la cara y hablen en los actos públicos y den su opinión. No, no, ellos dan su opinión sobre la última novela norteamericana, por ejemplo, pero jamás sobre los piqueteros. ¿Cómo es la calle hoy? Así, la calle de Buenos Aires. Bueno, en la calle de Buenos Aires, yo, como digo, tengo 75 años y es el peor periodo que la he visto, ¿no? Miserables, cada vez más. Yo digo, es la primera vez en mi vida que yo veo a pibes dormir en Belgrano en la calle. Nunca lo vi. Y ahora están ahí, tirados. A veces se quedan las 24 horas tirados en el suelo, sin siquiera poner un diario para parar la humedad de la vereda. Es decir, ya no les importa nada a los pibes eso. Bueno, y realmente los vendedores que pasan y el asunto de la basura, todo son cosas que a uno lo van impregnando, que antes realmente no lo veía y que a uno lo entristece mucho, ¿no? Y saber, bueno, la gente que no tiene trabajo, eso es lo peor. Hay que ver lo que es Rosario, porque esos basurales enormes a la entrada de la ciudad y la gente ahí metiéndose en la basura. En la Argentina, que en la década del 30, bueno, se la cantaba como el granero del mundo y venían de todos lados de Europa a comer la gente. Es decir, ¿cómo nos han gobernado esta cosa de dictaduras militares, peronistas radicales, dictaduras militares, peronistas radicales? Bueno, acabemos con estos mitos, ¿no? ¿Crees que la sociedad también le dijo, está para decirle basta, pero basta en serio? Ojalá que esté. O puede llevar un tiempo. Yo creo que sí, vamos a ver. Vamos a ver, si yo soy partidario que se llame a elecciones lo antes posible. Ajá. Creo que sería una derrota absoluta de los dos partidos. Por más que no van a tratar de engañar con como presidente con ex corredores de automóviles, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, y lo digo con pena porque es pariente mío este señor. ¿Sí? Reutemann, sí. Pero bueno, no va, que siga coleccionando autitos de carrera en miniatura, pero es decir, necesitamos realmente gente con otro sentido de la política, con una gran experiencia internacional, con hombres de profundo estudio. Uh-huh. Y no hombres que digan sí o no y se calle la boca como principal cualidad. Yo creo que las próximas elecciones puede llevarnos a una especie de definición ahí, va a empezar una especie de definición, van a empezar nuevos movimientos, uh-huh, nuevas tendencias, y de ahí creo yo podrá ir formándose después otro movimiento realmente más unitario y con más talento de saber qué es lo que queremos y cómo resolver los problemas de la Argentina. Esto de que los argentinos se van es una vergüenza total. Por ejemplo, me dijeron a mí, dice, no, pero el señor Duhalde cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires fue un buen gobernador. Le digo, no, fue un pésimo gobernador. Basta leer las estadísticas del crecimiento de las villas miserias durante el tiempo del señor Duhalde y después también del señor Rucauf. Así que no me vengan con esas cosas. Claro. Bueno, pero no, claro, creen que diciendo de que Dios nos va a ayudar, ya son genios de la política. Y más allá de la Argentina, ¿cómo ves así el papel de los Estados Unidos en el mundo? Bueno, ese también es otra de las cosas que tenemos que ver, es decir, uh-huh, los enemigos son muchos, Estados, claro, Unidos, y tiene mucha razón Negri, el otro filósofo, de que es el imperio, ¿no? Realmente es el imperio y hace lo que quiere. Por ejemplo, esto que hicieron los pueblos latinoamericanos, los países o los presidentes latinoamericanos, con Cuba, de votar ese voto de censura, jamás se hubiera hecho antes. Uh-huh. Con todos los defectos que tenía Irigoyen, sin embargo, frente a Estados Unidos defendió a los países latinoamericanos y a su libertad y a su independencia. Y también hasta los presidentes conservadores que tuvimos, es decir, que no tocaran Latinoamérica, ¿no? Es una especie de política de honor. Es decir, podían vender al país en todo lo posible, pero a Latinoamérica decían no. Claro, era el punto. Era el punto. Pero ahora todos, sí, votamos. Y hasta el socialista de Chile votó. Por, claro. Sí, sí, todos. Sí. Y por supuesto el señor Duhalde dijo que sí de inmediato. ¿Qué va a decir él? Hasta eso hemos perdido, ¿no? Claro. Y porque, claro, está el imperio observando. Y si votaba alguien, es decir, se oponía a este voto, ya inmediatamente mandaban alguna delegación, uh-huh, a decirnos que no teníamos que portar bien. Es decir, hemos perdido absolutamente todo. ¿Crees que puede llegar a haber algún brote otra vez represivo acá en la Argentina de fuerza de seguridad ahí? Pero haciendo sí, esas cosas? ¿Sí? Absolutamente sí. Es este señor, las declaraciones de este señor comisario, ¿cómo se llama? Canepa. ¿Ustedes oyeron lo de Canepa? Canepa no. Comisario Canepa, que dijo que los jóvenes presos en la cárcel tienen que sufrir, tienen que aprender a sufrir. Ah, que lo dijo hace poco. Lo dijo Canepa. Fíjese qué principios morales tiene este señor. Uh-huh. Y es jefe de la zona norte. Y bueno, son policías ascendidos por Duhalde y ascendidos por Rucauf. Uh-huh. Que también, Rucauf siempre ha pedido mano dura, ¿no? Claro. Eso es de lo que más ha pedido mano dura. El mismo Brinzoni ya dice en los últimos reportajes que le están haciendo que si el presidente Duhalde se lo ordena, sacaría las Fuerzas Armadas a la calle para reprimir protestas sociales. Sí, el comandante del segundo cuerpo de ejército, Olmos, creo que también se llama, también dijo lo mismo. Y ya está preparado el señor Rico, ¿no? Uh-huh. Cuando dijo profundamente, su índole militar le da margen para pensamientos muy profundos. Dijo, hay que empezar a pensar en la patria. fíjese, eso quiere decir que hay que empezar a pensar en la represión. Claro. Sí, la desaparición de personas que él es realmente. O en la muerte de ese soldado que es culpable, él, cuando se levantó ahí en Montecaseros, y nadie ha dicho nada. Total es apenas un soldadito, ¿no? Y están todos ahí a la espera. El señor Patti, de su comisario torturador, puede llegar realmente a jefe, nuevamente a jefe de la policía, de la provincia de Buenos Aires, o hasta de la Policía Federal. Uh-huh. Es otra de las cosas que tenemos que tener muy, muy en la conciencia. O esta cosa de la entrevista de Macri con el comandante jefe de la Marina. ¿Qué conversaron estos? Bueno, están preparándose ellos también. Uh-huh. Así que no está, no es que todo el mundo está esperando a ver qué resuelven las asambleas. Sí. Es decir, es otro de los aspectos. Además, la intervención de Estados Unidos en cualquier momento que ellos vean que peligra, como dicen, la estabilidad de Latinoamérica. Osvaldo, nos llamó Ana María, que decía que quería agradecerte los datos y la ayuda cuando quisieron cambiarle el nombre a la calle Bealcén, ¿es? ¿Sí? Que había sido un comisario que en 1904 mató... mandó a... Beasley, sí. Quería agradecerte unos datos que le habían acercado a vos. Claro, sí, acá los radicales peronistas y las dictaduras militares han hecho homenaje a todos sus asesinos. Uh-huh. Bueno, y eso es lo que a uno lo deprime como argentino, ¿no? Qué pocos somos realmente. Los nombres de nuestra calle son los asesinos, los alcahuetes o los políticos obedientes, pero no realmente los grandes mártires de la libertad. Es decir, por ejemplo, esto que decíamos, el marinero Ocampo, primer muerto por la policía. Es decir, él iba al frente, un hermoso joven, un marinero, iba al frente de la gran demostración por pedir las 8 horas de trabajo, y le pegaron un tiro de Mauser, lo mataron. Y lo hermoso es que las columnas de obreros lo tomaron sobre sus hombros y siguieron la manifestación. Ya estaba muerto. Y después lo llevaron al local de la protesta a velarlo. Bueno, primer mártir de las 8 horas de trabajo, es decir, de la realmente de componer la sociedad. Uh-huh. Sin embargo, nada de eso. Pero sí, el comisario Beasley sí, por ejemplo. ¿Qué? Es decir, somos un país de alcahuetes, ¿no? Sí, como, por ejemplo, tenemos al Perito Moreno por todos lados, al Perito Moreno. Tenemos el lago Gutiérrez en la Patagonia, que tenía un hermoso nombre mapuche, que era el Ojo de Dios, pero nosotros lo llamamos el lago Gutiérrez porque lo puso el Perito Moreno. Gutiérrez era el subsecretario de Interior que le pagaba los sueldos al Perito. Al Perito. Claro, entonces en homenaje ponerle ese hermosísimo lago, nombre Gutiérrez, que el señor Gutiérrez en su perra vida conoció la Patagonia. Uh-huh. Y sin embargo decimos nosotros, no, pero se lo puso el Perito Moreno. Bueno, eso demuestra también lo que somos. Y todas las poblaciones patagónicas con nombres de generales y de oficiales, ¿no? Que hicieron esa masacre de la denominada conquista del desierto. Bueno. Como si ahí no hubieran vivido realmente esas hermosas razas nuestras. Los hombres de la tierra, los hombres y mujeres de la tierra, masacrados por todos esos individuos que nosotros glorificamos. Ahí está Roca en Bariloche, ¿no? Como yo digo, bueno, si tienen ganas, háganle 3, 4, 5 o 6 monumentos en Buenos Aires, pero no lo hagan justamente en el territorio de donde vivieron realmente los que fueron exterminados. Osvaldo, te agradecemos mucho que hayas venido. Sé que tenés que hacer cosas ahí y esperamos que andes muy bien. Hoy es un día bravo de movimientos. Es un día de movimientos. No, todavía están definiendo desde anoche a ver a dónde te llevan para hablar hoy. Sí. Me hace acordar esto de las asambleas, a su lentitud en resolver las cosas, a un acta que vi de una sociedad de oficios varios de los anarquistas en Saladillo. Ajá. Creo que era Saladillo, Rancho, no sé, donde, bueno, se reunió la asamblea y dice, somos 200 inscriptos, Vamos a debatir, vamos a llamar una asamblea para debatir las tarifas de la cosecha. Para debatir las tarifas de la cosecha. Dice, se llama asamblea para mañana. Y en el acta del día del siguiente dice, de los 200 apenas concurrieron 198. Epa. Se pasa un cuarto intermedio, porque había que escuchar la A opinión los de dos que todos, faltaban. los dos que faltaban. Y mientras tanto, claro, llegó la policía y los metió todos en cana. Así que ojo también con las cosas como se hacen. Bueno, muchas gracias, por la atención y la hospitalidad. No, gracias a vos por venir. Tuvo Osvaldo Bayer, señores, aquí en Medina 33. Bueno, el viernes pasado, en la Facultad de Ciencias Sociales, acá Rossi en la carrera de comunicación, se estuvo presentando el libro de Hugo Muleiro, Palabra por Palabra, Estructura y Léxico para las Noticias. Está con nosotros aquí el señor Hugo Muleiro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dice usted? Muy bien. ¿Le ha atacado el resfrío? Un poco, sí. Y eso que no hago cola en los bancos, ni nada, pero no. Me atacó el Sí, tampoco las manifestaciones antibancarias. Ah, bueno, no pregunte tanto. Cosas así que pasa. Bueno, el libro Palabra por Palabra, ¿qué tiene, no? Una parte importante tiene que ver con un diccionario de dudas, sí. ¿No? De dudas sobre algunos conceptos que utilizan periodistas y utilizan gente que habla por las radios. Periodistas, o para decirlo con más justicia, gente puesta a hacer periodismo, que perfecto, no es lo mismo, ¿no? Perfecto. Bueno. ¿Cómo surge esta idea de hacer el libro? Bueno, yo, digamos, siempre trabajé en agencias de noticias y en una de ellas, en la italiana ANSA, que tiene un servicio en español para América Latina desde aquí, desde Buenos Aires, siempre había mucho lío con... yo siempre recuerdo una anécdota que es la siguiente. Yo entré a ANSA y vi en un despacho, creo que sería el segundo o tercer día que estaba trabajando, y vi en un despacho de Perú que decía que... Si Y bueno, yo dije, para hacer este servicio que va a tantos países, hay que darle un orden y un lenguaje equivalente, de manera que todo el mundo lo pueda entender. Y bueno, a partir de esa necesidad en ANSA, empecé a armar palabras y giros que tuvieran correspondencia en todos los países a los que nos dirigimos. Y bueno... Después se fue de ser una especie de apéndice, de manual de estilo interno, se empezó a agrandar un poco, con un poco más de teoría, que es la parte inicial, la primera parte del libro, porque yo me di cuenta que no es solo una cuestión de usar las palabras correctas, digamos, o presuntamente correctas, o como manda el diccionario, sino también ver qué ideología lleva uno y pone uno cuando se pone a informar, ¿no? Y cómo esa ideología, o en todo caso la ignorancia o la negligencia, según sea el caso, o todo eso mezclado, puede condicionar el mensaje. Entonces me pareció que había que enfocar esta cuestión desde un costado primero más ideológico, digamos así, ideológico respecto de el ejercicio del periodismo informativo, y después la parte más técnica, que es donde está este diccionario de dudas. ¿Cómo ves que se trabaja hoy en poner los medios gráficos en ese sentido? Bueno, hay un gran desorden. Los medios gráficos, incluso los muy grandes, tienen libros y manuales de estilo que ni ellos cumplen. Esto es normal, digamos, no es que sea un mal de acá ni nada por el estilo, porque el país tiene su libro de estilo, que es bastante conocido, es un muy buen libro. El País de Madrid, ¿no? Digo, Sí. es un libro excelente, qué sé yo, y uno lee el diario y hay cosas del manual que no se cumplen. Naturalmente, porque no hay una forma de sujetar a tantos actores como son los periodistas que trabajan en un medio y encolumnarlos detrás de una única forma de expresarse. Pero... Sí, habría que establecer un ámbito, digamos, y un principio o algunos principios para trabajar, digo yo, con el periodismo informativo, que es a lo que yo más me dedico. No quiero hablar del periodismo de opinión y eso, porque no conozco ni... Y en definitiva es un área más digamos, subjetiva o particular, y cada uno que haga lo que quiera, y me parece muy bien. Pero si uno toma la información, que es lo que yo digo en este libro, como no como un bien personal del periodista que informa, sino como un bien del receptor y de la sociedad a la que uno se dirige, ahí, bueno, lo menos que se puede proponer es decir, bueno, yo esto lo voy a hacer como para que todo el mundo pueda entender de qué le estoy hablando, como para que pueda conocer los datos de la manera más pura, entre comillas, posible, y que después, bueno, haga, saque conclusiones y haga sus juicios. Pero no se lo tengo que dar ni envasado con opinión, ni condicionado con ciertas palabras y giros, como para que o no lo entienda o entienda mal, entienda una cosa equivocada. Eso es una lucha que se puede perder, digo, ¿no? Porque es complicado. Y yo creo que estamos, ya que estamos cerca del Mundial, yo diría que estamos como con Colombia cuando jugamos acá en el Monumental. Sí. Y claro, yo creo que hay muchas. Habría que dividir un poco, pero dicho así, en general, hay una gama de inexactitudes en la información que son por un margen de error natural que se produce en este trabajo, como en cualquier otro. Claro. Hay una gama de problemas que se diría que están determinados porque el poder influye y de alguna manera determina fuertemente lo que hacen los medios. Y hay una gama que es por ignorancia o negligencia, no porque los periodistas actuales sean peores que los de antes, ni porque estas frases, periodistas eran los de antes, locutores eran los de antes y toda esa pavada, sino porque las condiciones de trabajo empeoraron muchísimo. También, claro. Uno, el viernes decíamos en la presentación, ¿no? Uno por ahí escucha en la radio a la mañana o ve en los canales que están todo el tiempo con la información y ve a los cronistas cometiendo todo tipo de error o de inexactitud, pero a mí me parece que sería demasiado necio focalizar el problema en esos colegas. Me parece que el problema de fondo es qué hacen los medios para que esos colegas trabajen en esa situación. ¿Qué tiempo de preparación le dan para ir a la conferencia de prensa del ministro de Economía a las 9, a las 11 al aeroparque porque llega Pellegrini, y a las 15 a la cola del Banco de Boston, donde los ahorristas están a punto de matar al cajero? Claro. Y entonces el cronista tiene que recorrer toda esa variedad de temas y circunstancias sin tiempo para leer, sin tiempo para prepararse, para informarse. Entonces, bueno, producto un poco de la flexibilización laboral, la mal llamada flexibilización laboral. Ahí me permito, creo que con el respeto que se merece, citarlo a Hellman, que dice que esa es una de las trampas del discurso informativo, ¿no? En este país, lo que él dice que es el arrasamiento de los derechos laborales se llama simpáticamente flexibilización laboral, porque es más simpática la palabra flexibilizar que la palabra arrasar, ¿no? Hay también todo un contenido de cultural y de costumbre en la que uno está imbuido, que tiene cierta historia, digamos, en el transcurrir de su vida, y se le va incorporando cosas, ¿no? Va incorporando distintos lenguajes, distintos discursos, los toma como propios y muchas veces después los lleva a la práctica, lo escribe, lo dice, de manera hasta casi inconsciente. Naturalmente. ¿No? Reproduce ideológicamente cosas que quizás no está de acuerdo con lo que está escribiendo, pero por cuestiones culturales, ¿no? También lo lleva. Sí, o por asimilación, por costumbre, por contaminación, diríamos, ¿no? Si uno lee lo que hablábamos el otro día con el caso que vos contabas de Gatillo Fácil. Caso de Gatillo, claro. Un ejercicio con un alumno que en un episodio policial tituló otro caso de Gatillo Fácil, porque la policía había baleado a una persona, y bueno, ese título daba cuenta de casi una denuncia periodística, ¿no? Claro. Y en el texto, la víctima de este atropello policial era catalogada en el lenguaje propio de la policía, tipo sujeto, individuo en actitud sospechosa, el policía, la gente que se vio obligado a dispararle porque estaba en actitud sospechosa, y frases así que son del lenguaje periodístico muy frecuente, ¿no? Totalmente. Así que bueno, ahí sí hay que poner mucha polenta, porque uno no puede dejarse iba a decir una guasada, pero dejarse dejarse ganar, conquistar por el lenguaje del poder, ¿no? Lo mismo en cualquier otro ámbito, la economía, bueno. Hugo, ¿te quedas un rato más acá con nosotros? No. Sí, está el señor Hugo Muleiro, que ha escrito palabra por palabra, estructura y léxico para las noticias, que también contiene un diccionario de dudas, ¿eh? Es de Editorial Biblos, el libro. Se queda un rato más con nosotros hablando acá en el Vinilo 33. Vinilo 33. Cuenteros del Sur. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie, busquen su suerte en todo. La temperatura, la humedad, el tiempo, la hora, todas esas cosas. Hay que seguir. Bueno, no sé dónde está entonces. Hay que seguir averiguando y llamando a la CGT cómo va a. ¿Cómo viene para mañana? ¿Cómo viene el tema para mañana? ¿En cuánto va a incidir la temperatura? Y al servicio meteorológico. ¿No? Claro, a ver, porque hoy con la temperatura está tan baja, hay que ver si incide o no, ¿no? En la protesta. Muneiro, ¿cómo vio el periodismo así en general? Con todos los hechos de diciembre y después cómo se fue transformando la historia, ¿cómo crees que laburaron en ese sentido los medios grandes? Bueno, yo diría que término medio, ¿no? Uh-huh. Me parece que tuvieron un registro bastante fuerte de que había una posibilidad de que la gente enojada, furiosa, frustrada, también fuera contra los medios y los tomara como corresponsables de la situación. Uh-huh. Sin duda en parte lo fueron, y me parece que a partir de ese los medios se tienen como virtud siempre una gran capacidad de reacción y de acomodamiento a las circunstancias nuevas. Yeah. Y me parece que este también fue el caso después de, yo diría, con los anuncios. Estoy por toser, ¿esto se puede hacer acá al aire? Por supuesto, bueno, acá esto es radio, ¿verdad? Me parece que después del primer anuncio de Cavallo sobre el corralito, así llamado, las primeras reacciones de los medios grandes fueron bastante tenues. Uh-huh. No se miraron en conseguir repercusiones de críticas, de buscar economistas que plantearan alternativas, ni nada por el estilo, como suelen hacerlo además. Cuando empieza a crecer la ola de protesta nocturna con los cacerolazos y demás, y proliferan algunas expresiones de descontento con las coberturas de los medios grandes, me parece que ahí los propietarios de estos medios grandes tuvieron un registro bastante firme de que podían caer en la volteada. Uh-huh. y se corrieron con cierta serenidad. Pero bueno, si uno habría que tener tiempo, dinero ciertamente y energía para recorrer las páginas y en detalle mirar lo que hicieron los medios por decir algo, en los 6 meses previos a la debacle de diciembre. Bueno. Ahí estaba. Y para ver cuántas advertencias hicieron. Uh-huh. Cuántas alertas plantaron. Había gente que tenía una cierta capacidad de pronóstico sobre lo que se venía. Y yo no sé si todas, si las no muchas señales que había hubieran sido recogidas con atención y con seriedad, capaz que la gente habría tenido oportunidad de tener una mayor previsión. Uh-huh. Y de estar mejor informada, vamos, que es de lo que se trata. Claro, en ese sentido, lo que se trata es que no. Y ahí, ojo, entramos todos un poco, ¿eh? Sí. Yo no sé, Walter, ¿qué pensabas vos de la Rúa? Antes del 89, del 99, de las elecciones. Claro. ¿No? Hoy todos podemos decir que pensábamos, cuanto menos, que era un poco tarado, ¿no? Un poco así, muy lento, no se le conocía ninguna idea, jamás ninguna salida brillante, ningún chispazo de inteligencia, nada. Yo no sé si todos nosotros tuvimos la fuerza como para decirle claramente a nuestros oyentes, lectores y demás, que sabíamos que esto era así. Exactamente. ¿Eh? ¿No? Yo no sé si ahora estamos jugando con toda la claridad del caso respecto de las personas que tienen chance de acceder al poder. Uh-huh. Tenemos ahí de todo, ¿no? Tenemos un poco de pruritos, de decir, no, ¿cómo vamos a contar cierta intimidad de quien sea? ¿Eh? Puede ser cualquiera, de cualquier partido. Ahí funciona algo medio extraño, ¿no?, en el periodismo, que es una cierta, como una cierta pleitesía ante el poder, ante los, sus representantes, ante futuros dirigentes, ante las estrellas del fútbol también. ¿Cuántas cosas conocen los periodistas deportivos de los clubes, de los futbolistas, de las macanas que por ahí hacen? Uh-huh. Y no las contamos por una especie de código de protección recíproca por ahí con la gente famosa y, ¿no? Y que ahí involucra muchas cosas, me parece eso, ¿no? Sí. Por un lado, tiene que ver con que hay muchos periodistas también que participan mucho de la vida y tienen casi la misma vida que muchos funcionarios, ¿no? Algunos, claro, sí. No todos. No te veo a vos en esa situación, Juan. No. Imagínate que no. Pero que siempre es como que ya prácticamente es la misma vida, las mismas, pasa muchas horas del tiempo haciendo lo mismo, más allá de las diferencias profesionales, pero que comparten muchas cosas. Claro, ¿no? Hay un ascenso del periodista, digamos, al sector social de la persona sobre la que tiene que reportar. Uh-huh. ¿No? Quizás ya tiene mucho más relación con esos, claro, sectores de poder que con los tipos que lo escuchan o que lo, exacto, leen o que lo ven. Exacto. ¿No? Y bueno, ahí se empieza a producir un distanciamiento, uh-huh, que llegado el momento pasa incluso por la información. Claro. Salvo un caso de crisis, de rompimiento, bueno, de ruptura, pero si no, esto que siempre hablamos, ¿no?, en las carreras de comunicación, en los talleres de periodismo y demás, el periodismo, digamos, hay periodistas que son receptores privilegiados de información que les dan los actores del poder, digamos, los, uh-huh, banqueros, los industriales, los ministros, los políticos, los legisladores. Y quiero aclarar que no es solo de los políticos el poder, sino que también es de una gama de gente a la que hay que mencionar siempre. Y bueno, esto de ser un receptor privilegiado de la información puede hasta crear una cierta mimetización, ¿no? Uh-huh. Se van enredando una serie de compromisos que al final terminan convirtiéndose en una malla de protección. Claro, y donde el tipo decide a ver qué información doy y cuál no. Claro. Y además porque se pierde de vista... es muy perverso. Se pierde de vista que cuando un ministro, un banquero, el presidente de una cámara empresaria le da a un periodista una exclusiva, uh-huh, y se la da por algo, para algo, pensando en una finalidad determinada.